Saludos a la audiencia de Farco. Con 29 asesinatos, Buenos Aires es la provincia con más femicidios. Se conoció un nuevo informe de la Casa del Encuentro, que reúne datos desde el 1 de enero al 30 de abril de 2022. Durante este tiempo se produjeron 110 femicidios, 3 travesticidios y transfemicidios y 6 femicidios vinculados de varones. El informe realizado por el Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano, relevó además que Buenos Aires continúa siendo la provincia con más casos, seguida por Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero. Alejandra Benaglia, periodista y responsable del área de comunicación de la Casa del Encuentro, repasó algunos de los datos más relevantes del informe. Las cifras más relevantes son que 123 hijas e hijos quedaron sin madre, que el 65% son menores de edad, el 58% de los agresores eran parejas o exparejas y que el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida. Desde la organización feminista resaltan que la grave situación en términos de la violencia machista es un reclamo de años que el Estado no puede apalear con políticas efectivas. Benaglia señaló algunos de los reclamos más urgentes en términos de protección judicial y social. Desde la sociedad civil seguimos pidiendo protección integral y efectiva para las personas que se encuentran en una situación de violencia, aperturas de oficinas de violencia doméstica de la Corte Suprema de Justicia en todas las provincias, más hogares, refugios y garantizar el acceso a la justicia con patrocinios jurídicos gratuitos en los fueros civil y penal en todo el país, especializado y capacitado en la temática para las víctimas de violencia de género. Con esta cifra, el informe indicó que hubo una víctima de violencia de género cada 25 horas en el país, sumado a que cerca del 20% de ellas había hecho una denuncia a los femicidas. Reportó para el informativo de Farco Camila Belizán desde FM Tincunaco.